Buenos días, Pablo. Bien, gracias a Dios. Y bueno, saludamos a toda la audiencia de tu radio. Bueno, gracias. Abel, lo convocábamos, bueno, que hacía rato que queríamos hablar con usted, primero para preguntarle por la situación ahí de la municipalidad y cómo están atravesando el COVID. Pero bueno, nos sorprendió esta semana una nueva protesta ahí de desocupados de 25 de mayo. Sé que tuvo intervención, usted los recibió. A ver, cuéntenos cuál es la actual situación de la protesta por un puesto laboral que pide esta gente. Sí. O sea, 25 de mayo no escapa a la realidad que está viviendo el país o la provincia, ¿no? Uh-huh. Y más aún, bueno, justamente, con la zona petrolera que tenemos y los costos de vida que tiene 25 de mayo, ¿no? Sí. Si bien muchos dicen que 25 de mayo es el pueblo que más recursos tiene, es el que más también gasta o invierte, porque, o sea, el costo de vida es altísimo 25 de mayo. Uh-huh. Y la verdad que hoy es cada vez más complicado. Por el tema de los puestos laborales es cada vez más complicado porque no hay, las empresas no mueven su actividad, digamos, más, todo lo que tiene relación con el petróleo prácticamente desde marzo del 2020 no se mueve nada, están todo, o sea, digamos, manteniendo lo que había, prácticamente no hay puestos de trabajo nuevos, no hay obra, nacimiento, cosa que generaba mucho movimiento de personal que no tenga que ver con el petróleo, pero sí que tenga que ver con las construcciones, es decir, no todo el mundo sabe que puede ingresar al petróleo, pero sí habían otros tipos de trabajo que ayudaba mucho la situación económica del 25 de mayo. Hoy prácticamente hace un año y medio que no está. Entonces esto creo que trae aparejado el tema de la desocupación, el tema de la desesperación, y muchas veces gente que realmente no sabe qué hacer y bueno, echa manos a lo que no deberíamos hacer ningún argentino, pero bueno, es la situación que se genera. Y lamentablemente lo primero que queda como para ver si le dan una respuesta es cortar la ruta. Claro. Pero la verdad que es complicado, es una situación, no voy a decir desesperante, pero es complicado. Y vemos que se va a seguir complicando porque no hay movimiento, digamos. No tenemos obra pública en este momento, 25 de mayo, prácticamente no tenemos nada. Desde la municipalidad se puede generar muy poco también. Es decir, hemos estado parados en todos los sectores, digamos, ¿no? Parado en el buen sentido de la palabra, porque no se puede, no es que no se quiera, sino que no se puede. Claro. El panorama entonces no es que las empresas petroleras y las contratistas no toman gente de 25 y toman de otros lugares, sino que no están tomando directamente. No. Se toma, digamos, lo mínimo. Y si bien nosotros tenemos una ley que dice el 80-20, o sea, el 80-20 dice de pampeanos, no dice que tiene que ser de 25 de mayo o que tienen que vivir en 25 de mayo. Dice 80-20 mano de obra pampeana. Esto generalmente se está respetando, más allá de que siempre cada grupo desocupado que va a cortar la ruta dice que no se cumple, pero bueno, nosotros sabemos que esto se cumple, o sea, en los papeles se cumple, ¿no? Claro. Después, bueno, hay que tener en cuenta que tampoco, o sea, acá están conviven los sindicatos, hay tres sindicatos que son los tres muy fuertes, o sea, tenemos el sindicato de UOCRA, tenemos el sindicato de cómo se llama, de Bahía Blanca y La Pampa, y el sindicato de Río Negro en el tema petrolero también. Entonces, es decir, es muy difícil que a todo el mundo se le pase todo y no se cumpla con nada. Y por supuesto que el gobierno provincial también tiene sus representantes en 25 de mayo para hacer el control de que esto no se nos vaya de las manos, ¿no? Claro. Pero acá el problema es que los puestos de trabajo no alcanzan. Ese es el tema. O sea, hay una desocupación bastante importante, ¿no? Claro. Abel, ¿y la oficina de empleo ahí, cómo está funcionando? ¿Puede intervenir para que tomen gente de 25 y no de otro lugar de La Pampa? La oficina de empleo y la municipalidad siempre intervino en esto. Sí. El tema, o sea, vuelvo a reiterarte, para mí el problema es que no hay puestos de trabajo, o sea, no es que no se pueda intervenir ni nada, sino que está complicado para ingresar gente, digamos. Generalmente lo que se hace es se piden los currículos, los perfiles de lo que están buscando las empresas, se envían desde la oficina de empleo y muchas veces toman la gente de la oficina de empleo y muchas veces no, porque no dan con los perfiles, ¿no? Pero generalmente se está tomando gente. Claro, sí, sí. Abel, ¿y la municipalidad? Recién bueno, lo decía que tiene poca obra pública y que no puede generar puestos de trabajo. ¿Está asistiendo alimentariamente a estas familias? Sí. En lo que es asistencia a todo el mundo, no solamente la gente que tiene necesidad, sino que hemos asistido, seguimos asistiendo a todos los que están aislados por COVID. Esto lo hemos hecho desde el día uno de la pandemia, pero tampoco es la solución, Pablo. Nosotros podemos asistir, y que es lo que le decía a los muchachos y a las chicas desocupados, o sea, le decía, nosotros estamos para una mano, pero no va a ser la solución, o sea, no podemos vivir con la solución de que tenés que, cada vez que necesitas algo, tenés que ir a la municipalidad. Tenemos que ver de qué manera se genera algo que sea estable para la gente. No sé si mucho o poco, pero que sea estable. Entonces, en cuanto a eso, nosotros tenemos la posibilidad de generar algunos jornaleros, que son un sistema que tenemos de trabajo, que te sirve por un tiempo, y te sirve si tenés otra cosa, si no tampoco, porque no es tampoco un monto tan elevado como para que diga, bueno, vivo con eso el mes. Claro, sí, sí, sí. Abel, el gobierno provincial está haciendo mucha obra pública en las localidades. ¿A 25 le ha tocado? Hasta el momento no tenemos nada compartido con el gobierno provincial. La obra pública que se ha hecho en 25 la hemos hecho nosotros, digamos. Pero bueno, con el año de pandemia, o sea, uno no sabe si largar una obra o no, no sabés cómo te va a ir con las empresas, porque tampoco sabés cómo están las empresas, entonces, o sea, es complicado, la verdad que es complicado. Esperemos que esto mejore pronto como para generar algún poco de movimiento. Estamos ansiosos esperando el tema de la vivienda del IPAP, que sería la primera obra que se haga en el 25 de mayo en conjunto con el gobierno, digamos, ¿no? Claro, y esto lo ha charlado después, con el gobernador. Si bien tenemos la obra del hospital, pero bueno, es una obra que viene de allá del año 2011, o sea, no es una obra nueva tampoco, digamos. Pero bueno, si se reactiva irá a tomar gente, me imagino. Es que está en la etapa final, o sea, tampoco va a haber mucha reactivación porque están en la etapa final, digamos, ¿no? Así que bueno, veremos a ver si tenemos la oportunidad, la suerte de que venga algo nuevo, de que se reactive la obra de la Ruta 151, que todo el mundo nos dice que van a ser más de 50, 70, 80 puestos de trabajo, pero bueno, debería haber arrancado en enero, todavía estamos en veremos, tampoco arranca, entonces bueno. Digamos, propuestas hay muchas, pero ninguna está hoy, digamos, no se puede palpar en la realidad porque todavía no arranca, ¿no? Claro. Abel, ¿y usted lo charla esto con cuando tiene la oportunidad de hablarlo con el gobernador o con algún ministro? No, con el gobernador no he tenido la oportunidad de hablarlo, la verdad que no, pero sí, con los ministros, con todos, o sea, con la gente que tiene que ver en el tema del petróleo, con la gente de Pampetrol, con todos los que están, digamos, en el tema, sí lo hemos hablado, lo seguimos hablando, digamos. Claro, sí, sí. ¿Y tiene más o menos identificada la cantidad de gente que está reclamando y que está anotada ahí en la oficina de empleo, más o menos? ¿A cuánto asciende la cantidad de familias? Y yo creo que en este momento deben de ser más de 400 las personas que están inscritas en la oficina de empleo. Son muchas. Por puesto de trabajo. Sí, sí, sí, son muchos. Son muchas mujeres que están solas, digamos, que se han hecho cargo de sus hijos, o han quedado a cargo de sus hijos. Que también, o sea, y es difícil, y todo el mundo sabe que no solamente en la industria del petróleo, en todo tipo de industria es muy difícil incorporar mujeres, no porque no sean capaces, sino que ya el mercado está así y cuesta muchísimo, y acá pasa lo mismo, digamos, ¿no? Así que bueno, nosotros de la municipalidad sí hacemos asistencia, pero ya te digo, Pablo, no creo que no es la solución, y creo que la gente tampoco quiere vivir de eso. Me parece que muchos hasta se sienten mal porque cada vez que necesitan algo tienen que venir a pedir, y bueno, creo que la situación y la circunstancia nos ha llevado a esto, ¿no? Esperemos que esto se pueda solucionar, que era un poco lo que hablábamos con la gente que andaba manifestándose. O sea, esto lo podemos, creo que le podemos buscar la vuelta si estamos todos del mismo lado. Si nos empezamos a pelear entre vecinos, va a ser complicado. Abel, ¿el corte sigue hoy o el corte sigue, sigue la medida. Hay algunos manifestantes allí sobre el acceso al Corcovo, más precisamente, ¿no? Sí. El área que maneja la operadora Pluspetro. Así que bueno, hoy tempranito nos informaba la policía que esto seguía todo igual, tranquilo, pero igual. Claro. Está bien. Abel, ¿y cómo está el tema de la pandemia? ¿Tiene muchos casos? ¿25? 25 desde el 30 de agosto del 2020 nunca dejó de tener casos. La verdad que mayo nos asustó un poco, nos asustó mucho. Tuvimos más de 500 casos positivos, no activos, sino que positivos. Sí, sí. Y llegamos a tener más de 250 casos activos, digamos. Sí. Hoy tenemos 63 casos, creo que se ha controlado muchísimo. La gente ha entendido, se está cuidando. Si bien, bueno, hay que convivir con este virus, pero creo que la gente hoy se cuida mucho más. Más allá de que siguen habiendo casos, creo que la gente ha tomado conciencia y se está cuidando. Nos estamos cuidando, digamos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. ¿Y la vacunación ha avanzado igual que en todas las localidades de la provincia? Sí. La verdad que la vacunación, yo lo he dicho en otros medios, ¿no? En 25 para vacunarte te persiguen, digamos. Mirá. como prácticamente se conoce todo el mundo, te avisan con el primo, con el hermano, con el vecino, con el comerciante, que te están llamando del hospital porque te tenés que vacunar. Cosa que me parece, la verdad que en esto me parece algo lindo, ¿no? Claro. Porque si bien al principio todo el mundo decía que la vacuna es esto, que la vacuna es aquello, creo que hoy todo el mundo quiere vacunarse. Queremos vacunarnos, ¿no? Pues yo también quiero vacunarme. Así que creo que la verdad que esto ha sido un principio de solución importante. Por lo menos para los habitantes de 25 de mayo lo han tomado muy, pero muy bien. Creo que la gente del hospital, los que están en vacunación, todo el personal del hospital, también te dicen por qué hay que ponerse la vacuna, o sea, que no te va a causar nada, o sea, porque muchas veces, bueno, uno se nutre de por ahí, de lo que anda dando vuelta en cualquier tipo de medio, y vos tenés los que están de acuerdo y hay otros que no están de acuerdo con nada, no están ni siquiera de acuerdo con la vida. Entonces, bueno, sí, hay algunos que se toman de esas cosas y lamentablemente perjudican la salud. Y muchas veces, por tomar una decisión de no ponerse una vacuna, hasta te cuesta la vida, ¿no? Claro, sí. Abel, ¿usted tuvo coronavirus? Yo ya tuve hace más de un mes, o sea, el día 15 de, el día 3 de mayo, tuve coronavirus. La verdad que yo fui uno de los, creo que de los beneficiados, porque yo no tuve ningún tipo de síntoma. Sí fui positivo, y sí en los últimos días perdí un poco el tema del olfato de lejos, no de cerca, sí de lejos. Así que bueno, por eso no, tampoco he tenido acceso a la vacunación. O sea, según lo que me informaba la gente de salud, tienen que pasar 3 meses, bueno, ahora ya están esperando solamente 2 meses. Claro. Así que bueno, cuando nos toque, cuando sea el día, vamos a ir como corresponde a vacunarnos, ¿no? Claro. Bien. Bien, Abel, la última, volviendo al tema del corte ahí, la protesta. Por ahora, principio de solución no habría ahí, en este caso. No, yo creo que no, o sea, ojalá que se dé. Que podamos intervenir desde todos los actores que tenemos que ver con la sociedad y destrabar un poco esto, porque la verdad que es complicado y esto va a seguir. O sea, no es que hoy se levanta el corte y no cortan más, o sea, porque hay los grupos desocupados se van fraccionando de alguna manera y se arma uno, se arman dos, se arman tres, y es decir, cualquiera tiene el derecho y la posibilidad de ir a manifestarse, cortar una ruta, o sea, tomar la municipalidad, no sé, tomar el consejo, o sea, se puede, desde acá te podés imaginar cualquier tipo de panorama, porque bueno, la gente en parte se entiende que están desesperados, ¿no? Claro, sí. Bueno, esperemos que no pase a mayores y que se abran fuentes laborales y la gente pueda vivir dignamente trabajando. Dios quiera que sí. Sí, porque, o sea, creo que es lo mejor, ¿no? Sí. Creo que es lo mejor, todos estamos más tranquilos. Y uno también se queda más tranquilo, porque no es fácil irse a dormir cuando uno sabe que no hubo para echarle a la olla y que no hubo para alimentar los hijos. O sea, es difícil esto, o sea, y uno todos los días en la función que estamos dice, bueno, tal vez alguien se nos va a pasar, tal vez alguien nos va a decir necesito mucho y no necesita nada, esto siempre nos va a pasar, pero estamos convencidos de que por lo menos desde la Municipalidad 25 de Mayo hemos asistido a todos los que han necesitado y a todos los que siguen necesitando, y no nos importa de qué lado vengan ni si estuvieron en alguna manifestación o en algún corte. Si hay que ayudar, se ayuda, sin mirar a quién. Bien, Abel, no sé si quedó algo que nos quiera decir, si no, gracias por estos minutos con Radio Kermés. No, gracias a ustedes por conocer también, darnos la posibilidad de que se conozca desde la parte oficial también, ¿no? Porque muchas veces, como decía recién, ¿no? Todos los medios tratan de que, los malos de la película siempre seamos los del gobierno, ¿no? Entonces creo que hoy, no, o sea, me parece bueno que se conozca todo, y que no decimos que está mal que reclamen. Sí la forma, sí el método que usan, nunca voy a coincidir con un corte de ruta, sea por lo que sea, y esto es por una cuestión de vida, ¿no? Por una cuestión de enseñanza de la familia, ¿no? Nunca lo hice, nunca lo voy a hacer, sea lo que sea, y uno tiene que decir, bueno, creo vivir en democracia, pero me tengo que atener a todo, no solamente a lo que me conviene, sino que también a todo, es decir, me convenga o no me convenga, estoy adentro o estoy afuera. Así que bueno, esto cuesta, ¿no? Y muchas veces también por ahí da un poco de bronca a la gente que uno le dice esto, pero bueno, es lo que siento, es como me moví siempre y como me voy a seguir moviendo mientras tenga vida. Claro, sí. Igual por ahí el derecho a tener un trabajo digno tiene más valor que cortar una ruta. Por lo menos, bueno, pero esa es mi opinión. Es mi opinión. Seguramente que sí, Pablo. Seguramente que sí, que estamos de acuerdo en eso. Bien, Abel, que tenga buen día. Bueno, gracias.